situaciones, básicamente como la cuenta Ale y como se contó ayer a través del comunicado que salió desde el sindicato. Nosotros en el diario vemos un proceso muy preocupante desde hace por lo menos 5 años, que obviamente no es ajeno a la situación general de todo el sector de prensa. Todos los medios de comunicación, las empresas periodísticas atraviesan por crisis que van atadas a la situación general del país. Lo que no vemos en el diario es una capacidad de reacción, una intención de reacción. Cuando hablamos de vaciamiento, tiene que ver con pérdida de puestos de trabajo, gente que se ha ido del diario o lugares que han quedado vacantes por diferentes motivos y lugares que no se han ocupado. Y cuando hablamos de precarización, tiene que ver con que esos lugares que quedaron vacíos y que no se ocupan, esas tareas son reemplazadas por el personal que queda. O sea, se redobla el esfuerzo, se trabaja por 2 y otra por 3 personas. Eso no es reconocido tampoco. Y eso afecta además al producto periodístico. Afecta al producto periodístico, afecta a nuestra fuente de trabajo, afecta el producto que recibe el lector todos los días. Y también consideramos además que obviamente cuando se afecta un producto periodístico se afecta el derecho a la comunicación, la libertad de prensa. La reacción de la empresa, a ver, nosotros hemos hablado con ellos, hemos planteado alternativas, incluso hasta desde los trabajadores hemos planteado alternativas de cómo ocupar esos lugares que quedaron vacíos. Y más allá de compromisos de atender, de tomar en cuenta las sugerencias, nunca se ha hecho nada. La parte jerárquica del diario, tanto el director como el jefe de redacción, también obviamente que están preocupados y ocupados por la situación, y estamos a un límite, no solo en la redacción, sino que en las otras áreas también de taller, de administración, en la parte de publicidad. Se fue gente de todos lados, por lo menos entre 3 y 15 personas en los últimos 15 años se fue, en los últimos 5 años se fueron, y son lugares que no han sido ocupados, y la única manera de sostener eso es que los que quedan o los que quedamos estemos ocupando funciones de los demás. ¿Y esta cuestión puede llegar a derivar en despidos, aparte del achicamiento del trabajo? Bueno, nosotros no queremos que pase eso. Además, cualquier otra pérdida laboral que se genere es un paso al abismo, porque se trabaja al límite de lo posible. En la redacción en sí somos 9 periodistas, 9 cronistas, más 4 fotógrafos. En la parte de administración hay 6-7 personas. En la parte de publicidad también es muy chiquito el número. O sea, se trabaja muy justo en todos lados. El hecho de que pueda haber despidos sería, digamos, casi un golpe de gracia. Y es justamente lo que no queremos. Lo que pasa es que también la empresa no hace nada para revertir esa situación. Porque no es que... A ver, nosotros entendemos que hay una crisis, que a la empresa quizás seguramente le cuesta recaudar. Eso lo entendemos, pero también, a ver, los puestos de trabajo que se han perdido son es fuerza de trabajo. En el río de la Arena pasa exactamente lo mismo, ahí son otros números, pero como decía, desde el 2011 hay un 35% menos de personal de prensa. Lo que es grave en la salida del diario, la etapa de verificación no está cubierta, hay 2 periodistas menos, grandes periodistas que se fueron, que no fueron cubiertos. ¿Y qué pasa con esta situación? En la etapa de verificación es una de las más... de alguna manera hoy se está haciendo con personal que no es capacitado para esa situación, y recae la responsabilidad sobre ellos en compañeros y compañeras que no solo no tienen esa autoridad, sino que es muy peligroso también, y eso ha pasado y son pasibles de suspensiones, la cual también ha pasado. Entonces, vemos que se resiente el producto, vemos que se resiente el personal, vemos que esto no es bueno para la salud de nadie. Como hablamos hace un rato, el personal ya puso lo que tenía que poner. De alguna manera el personal jerárquico en esta situación también se ve involucrado, porque hace cosas que en la Arena no hay correctores. El secretario de redacción, que si bien es parte del personal jerárquico, es una persona que está ya abarrotada de tareas, lo vemos nosotros porque lo vemos como un compañero más, corrige, diagrama, ni siquiera puede hacer lo que más le gusta a él, que es hacer una nota, por ejemplo. En ningún caso la organización de los trabajadores y las trabajadoras pone en riesgo la paz social, por el contrario, interpela a las personas que tienen que tomar la decisión para garantizar puestos de trabajo, derechos fundamentales como la dignidad, digamos, y no poner en riesgo precisamente la posibilidad de tantos de tantas fuentes laborales. Histórica la organización, además de la asamblea del diario El Diario, pero también de los compañeros y compañeras de La Reforma, que a partir de reclamos que se vinieron haciendo desde el año pasado por los enormes incumplimientos que tenía la empresa en ese momento, se logró revertir la situación y hoy tienen mejoradas las condiciones. Por supuesto que no es una panacea, pero tienen ampliamente mejoradas las condiciones y hasta han recibido equipos. Y aprovechamos esta oportunidad, ¿no?, que casi es una asamblea, porque es una asamblea de trabajadores y trabajadoras de prensa, en donde podemos compartir las experiencias, para también evidenciar que además de la precarización laboral y la falta de condiciones, hay una evidente exclusión de las mujeres y las disidencias en las redacciones, en las empresas, incluso en las prensas institucionales. Acá hay solamente 3 mujeres en una decena, más de una decena de varones. Por supuesto que ni hablar de los puestos jerárquicos en las empresas. Caso claro, el que se publica hoy en los medios de comunicación es el de una exdirectora de una radio oficial pública de 25 de mayo, que no solo es violentada, sino es echada de su trabajo, habiendo sido víctima de múltiples violencias, vulneraciones, y que por supuesto en este momento desde este sindicato que ha creado la Secretaría de Géneros y Diversidad aprovechamos para solidarizarnos y ponernos a disposición de la compañera, que es una trabajadora de prensa independientemente del puesto que ocupaba en ese momento en la radio municipal.